No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Buenos días a toda la banda madrugadora. Ya son las 11 con 10, ya con 11 minutos. Así que hay que pasar el millón y pasadito. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y para toda la banda madrugadora, soy Ulises y me puede contactar a través de las redes sociales en Facebook como Ángel Ulises Maíz con Z Galeana y en Twitter arroba Ángel Oficial guión bajo. Y si nos puedes contactar, mandar sus saludos, nos pueden pedir sus canciones, en fin, así podemos pasar al millón y pasadito para toda la banda que se quiera comunicar conmigo a través de la página web, es www.notus.com.mx/notus-radio. No hay excusa ni pretexto para que nos manden sus mensajes, sobre todo para que la pasemos de lo mejor. Hay para toda la banda que se quiera comunicar conmigo a través de las redes sociales, mandar también sus saludos. Y para toda la banda madrugadora que ya se está levantando por ahí, que ya anda despierta desde las 4 o 5 de la mañana, les quiero mandar un gran saludito para todos los amigos que están en su oficina, para todos los amigos que están en contacto a través de Notus Radio, y para todos los amigos desde muy temprano van a trabajar, que ahora sí nos amanecimos con todo. Ahora sí, bienvenidos, y vamos a presentarles las 5 rolas más pedidas en ese conteo de show grupero, así que preparados, así que señores y señores, porque aquí arrancamos. En esa posición tenemos a la madre de todas las bandas, por supuesto, ni más ni menos que Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga. Señoras y señores, cómo no, con esa rola que se llama Somos Ajenos, en el top 5, mi estimado Soria, vámonos recio. Otra vez volví a emborracharme, otra vez me acordé de ti. Somos ajenos los dos, y eso Dios no nos va a perdonar. Es mejor que suframos dos y no cuatro este triste dolor. Y me volví a emborrachar, mi compa, pero con la marca. Seguimos con más, soy Ulises, le estamos pasando al millón y pasadito. Ya el lunes inicio de semana, pues ya estamos con las pilas puestas el día de hoy. En la posición número 4 vamos a presentarles a nada más y nada menos que a Claudia Alcaraz con este tema titulado Perdóname. En ese momento aquí lo presentamos en el top grupero a través de Notus Radio. Despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Chapa. Ay, Willo, te gusta mi chapa. Regresamos con el top 5 grupero. Vámonos con la posición número 3. En este momento viene presentándonos aquí, ni más ni menos, a los muchachos de Banda Ejecutiva del señorón Pedro Lizárraga. Y con el tema, el toro encartado. En el top 5 del show grupero a través de Notus Radio. Ay. Me gusta la chapa que es una plácata. Notus Radio Online. Muchas ganas de darme pa' más, que me dé la cara. Yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo manada. Yo solito le hago al frente y a toda la gente que manda el contrario. Se me está haciendo costumbre mandar dos o tres de los que mandan diario. Este día no lo recibo porque domicilio tiene una consulta. Pacientes, porque mucha gente se muere. se van a tragar lo que me salga ahora. Torres gemelas, se murió mi abuela, que tan importante. Él no te llene de plomo si nosotros somos narcotraficantes. Para mi remordimiento, de veras que siento darte un gran regalo. ¿Qué color quieres la caja? ¿Te gusta plateado de color dorado? No se te olvide el día de llevarme un mensaje a tus ex pistoleros. De la duda que yo con las viudas como me divierto. Ya con esta me despido. Notus Radio. Me gusta la chapa que es una plácata. Plácata, plácata, plácata, plácata. Ya regresamos al top 5 grupero, ni más ni menos, de supuesto, de mi programita. De las posiciones más privilegiadas nos encontramos en la número 2, señoras y señores. Tenemos ni más ni menos que al señorón Máximo Franco, quien vía llamada telefónica me contó que a mediados de noviembre o diciembre saldrá su nuevo sencillo, quien hace un dueto con Ariel Barreras, el productor de su nuevo disco. En esos momentos nos presenta Por Mi Voluntad. Se los presentamos aquí en el show grupero del Top 5 Grupero. Bueno, pues todo parece estar perfecto, Tony. ¿Qué te parece si nos vemos en un mes para checar los avances? Perfecto, Máximo. En un mes yo regreso con los planos y el presupuesto para comenzar. Perfecto, nos quedamos. Muchísimas gracias. Aquí, gracias. Te acompaño. Ya, señor, le recuerdo que en 15 minutos tiene reunión con los dueños de la concretera y después con el arquitecto Álvarez. Ah, tienes razón. Pero es que estoy un poquito atrasado, tengo otras cosas que hacer. Por favor, me cancela las citas y me disculpas con ellos. Muy bien. Radio Online. Por mi voluntad. Seas mi dueña, dime cómo comienzo. Ya quiero ser de ti, voy a hacerte feliz. Ya te conozco bien y en ti todo me encanta. Para mí no tienes defectos, porque hasta tus errores son fáciles de amar. Y justo cuando pienso que nadie es mejor que tú, demuestras que tú eres mucho mejor que tú misma. Despierta nuevos sentimientos día a día. Tocas mi alma con tan solo una sonrisa. Me fascina verte y escucharte hablar. Ya normal si estoy contigo es especial. Cualquier momento es perfecto para amarte. Y últimamente te amo mucho más. Bienvenida, voy a cuidarte y ser más de lo necesario. Eternamente solo ser de ti. Muchas gracias por hacerme tan feliz. Te amo mucho más. Se fue el miedo. siguiente posición. Hemos llegado en estos momentos a la posición número uno, la más privilegiada, la más pedida a través de aquí del show grupero, y eso lo presentamos a todos ustedes. Queda a cargo del señorón Julián Álvarez y su norteño banda en esa rola que se llama Dime, la más pedida, la más votada. Aquí la presentamos en este momento, así que suéltala. Todo se termina como comenzó, solo cambiamos sola por adiós, y yo cargando todas tus maletas. No me dejes nada, por favor, llévate todo hasta mi corazón. ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y el beso, amor, y la traición me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Me duelen más que tu silencio. ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día. Si espero te doy por perdida. Si mato de un golpe este amor. Dime si dejo una luz. ¿Qué tal, amigos y amigas? Los saluda Lorelí y quiero enviarles un saludo a todos por allá en Irapuato y para invitarlos a que escuchen el show grupero con mi amigo Ulises, y también quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, en mi Twitter, Lorelí Mancilla, y en mi Facebook, y muchas gracias por su apoyo. Les mando un beso y claro, no dejen de sintonizar Notus Radio. Un beso. Dale, que ya salió del pantalón, ponte así, ponte posición. Muévelo, mami, yo la contemineo. Y aquí les presentamos las canciones más pedidas de este conteo del top 5. Ya sabes, pues. Así es que pues por ahí acabaron de escuchar también un saludito especial que me mandaron de Lorelí Mancilla. Yo creí que se quedara en La Voz México, pero bueno, hay que decirle mucha suerte. Ella estuvo en el equipo de Pausini, así es que yo le mando las mejores vibras a esa gran mujer que admiro y respeto. Recuerda también seguirnos, ya se manda saliendo mi gallito, y visitarnos en www.notus.com.mx/notus-radio. También busca búscanos en las redes sociales y en Twitter y en Facebook como Periódico Notus, o escríbenos por si tienes alguna duda, algún comentario o algo que nos quieras agregar. Es contacto arroba notus.com.mx. Con esto ya estamos conectados. Ver todos los videos, aquí estarán mis grandes amigos listísimos para hacernos un ratito reír y pasarlas y pasarlos ahora sí que de lo más agradable. Agradecemos de antemano en controles a mi buen amigo Soria. Bueno, y eso queda a cargo a través de una producción de Notus Radio. Agradecemos la presencia de ustedes. Ya en esta recta final nos estamos despidiendo a través de Notus Radio. Muchas, muchas gracias a todos mis amigos que se estuvieron por ahí en contacto conmigo a través de mis redes sociales. Quiero mandar saludos rápidamente para mis estimados amigos, que son varios. Para mi amigo Daniel de Abasolo, a quien le manda saludar a su novia Sandra Cervantes de Irapuato, a Jessy La Güera, a Mariana Bernardino de Juárez, alias La Plebe, a mi mejor amigo Antonio, mejor conocido como El Abuelo, a mi amigo Adrián de Santa Elena, a Marco Antonio, alias El Buki, de Abasolo, a mi buen amigo Raúl, a Raúl Pérez, a mi buen amigo Luis Miguel, a mi buen amigo Alex, quien cual se encuentra ahorita trabajando. Yo creo que todavía por ahí anda. Y también quiero mandar un saludo muy especial, que el día de ayer cumplió años. Es mi buen primo Diego Osvaldo Reyes, quien cumplió 21 años, y su esposa Griselda Celeste Parras Ramírez, quien tiene el honor de escucharnos a través de Notu Radio. Y por supuesto a mi buen primo Enrique Redondo Reyes y su esposa Corina. Y también un saludo muy especial, rápidamente, fundamental, que ha partido, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, a mi esposa. Luego dicen que por ahí no les mando saludos. A mi esposa Jessica Guadalupe Zúñiga Martínez. Y gracias a Dios también por mandarnos a mi hija Luna Sofía Maíz Zúñiga. Y por supuesto a la suegra, porque luego dicen que no les mando saludos. A mi suegra Olga Martínez Villanueva, y también a una persona anónima que dice un mensajillo, que nos den una hora más. ¿Cómo ves, mi estimado Soria? Lo voy a tomar muy en cuenta y voy a hablar allá con mi patrón. Y por supuesto, darle un millón de gracias a cada uno de ustedes. Y por supuesto, que nos han permitido estar en esta transmisión. Muchas, muchas gracias. Y acuérdense también de sintonizar la mejor estación, Notus Radio. Así es que yo me despido. Les deseo un excelente inicio de semana. Soy Ulises y esto fue Show Grupero. ¡Con permiso! El portal más joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online.